trão, trão, trão, tiriti trão, trão, trão, tiriti trão, trão, trão, tiriti trão, trão, trão, trão. Que desgracia y tú fuiste, ay barrio de Santa María. Qué desgracia y tú fuiste, hay un barrio con tanta gracia, ay que de bomba tú recibiste, hay un barrio con tanta gracia, ay que de bomba tú recibiste, que con la luz del cigarro yo vi el molino, se me apagó el cigarro, perdí el camino. Perdí el camino, prima, perdí el camino, ay, que con la luz del cigarro yo vi el molino. Que pongan en tu puerta cañones de artillería, que aunque pongan en tu puerta tengo que pasar por eso, que yo que me jugué este la vía, ya tengo que pasar por eso, que yo que me jugué este la vía. Una tortola canta en un almendro, de su cante decía, viva mi dueño, viva mi dueño, prima, viva mi dueño. Ay, una tortola canta en un almendro. Oh.